Es lo que tenemos que hacer para estar inmunizados contra las gripes, estas gripes que tenemos en este invierno. A ver. Bueno, lo primero es alimentarse muy bien, alimentarse sano, comer abundantes frutas y verduras, las carnes en cantidades suficientes pero no excesivas, comer cereales, tenemos que comer leguminosas, o sea, toda la parte de legumbres, y además tener los cuidados básicos, no tomar frío, no mojarse la cabeza y no salir con la cabeza mojada como muchos jóvenes hoy lo hacen, porque eso produce una pérdida de temperatura terrible a nivel del cuero cabelludo, que es un órgano tremendamente vascular. Entonces, con los cuidados generales, además hay que usar lo que se está haciendo en campaña, que es vacunarse. Bueno, por fin se ha develado el misterio de las vacunas. Las vacunas se va a vacunar, como dijimos la vez pasada, hasta los 4 años inclusive, las embarazadas, las puérperas, y además todos aquellos pacientes que dentro de los 4 a 64 años tengan patologías importantes, o sea, cardiopatías, broncopatías, patologías de la vía urinaria, trasplantados, etcétera, etcétera. Entonces, la lista es vastísima, ¿no es cierto? Sí. Pero eso, el médico de cabecera le va a hacer una certificación de la patología y lo va a mandar a vacunar a las salas de primeros auxilios, a los lugares de atención primaria y a los hospitales. Ahí va a recibir la vacuna monovalente H1N1. Para todos aquellos pacientes que sean mayores de 65 años, o sea, 65 años y más, se van a presentar en las propias obras sociales para informarse, o directamente los médicos que sean de las obras sociales los van a ir informando, y a su vez los que no tengan obras sociales la van a poder comprar, la vacuna trivalente, en las farmacias del país. ¿Por qué se llama trivalente? Porque tiene las cepas California del año 2009, y es la H1N1, o sea, influenza A H1N1. Una cepa que se llama influenza A H3N2, y la influenza B o estacional. Entonces, esa es la trivalente. Y ahí entramos los que tenemos 65 o más. Te incluiste. Jorge, acá me preguntan si hay vacuna contra la neumonía. Contra la neumonía también están dando a nivel hospitalario en todos aquellos pacientes que tengan riesgos: enfisema, bronquitis crónica, asma bronquial, o que el médico considere que el paciente, por ser un cardiópata, por tener alguna prótesis o etcétera a nivel de su aparato circulatorio, necesite ser vacunado contra la neumonía. Bueno, ahí está. Clarísimo, como siempre, ¿eh? Bueno. Muchísimas gracias. Carlitos, un abrazo. Un abrazo grande. Y bueno. Hasta luego. Chau. Bueno, y si querés escuchar esta nota de nuevo, la vas a tener en el portal de la radio, en www.106net.com.ar, en un ratito nada más. Nos vamos a la pausa y luego vendrá el humor aquí a la mañana de la 106. La Huerta, con las más frescas frutas y verduras y precios económicos de verdad para que no tengas que caminar más. Envíos a domicilio al 450617. La Huerta, Cabral, casi la vía.